Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Placeta. Pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente linda, encantadoramente revolucionaria que está hoy día, 26 de diciembre, ahí tratando de hacerle el empeño a esta total transformación. Esperamos que estén muy bien, cabras, cabros, cabris. Les mandamos nuestro cariño, nuestra admiración también. Como siempre les decimos, gracias por seguir en sus actividades. Gracias también porque sus formas de comprender el mundo se vayan entretejiendo con las de otras personas, de otros piños, de otros grupos y colectividades, de las distintas formas, ¿no? Este año nos ha obligado a estar más en línea algunas personas, aunque otras, con la rebeldía de siempre, igual nomás nos juntamos, con mascarilla y toda la bola, lavándose las manos. Pero aguante, ¿no? Aguante el tejido de la red. Sabemos que este proceso es de años. Sabemos que el proceso que estamos viviendo no es algo que ocurrió solamente el 2019, sino que es un proceso que viene desde hace harto tiempo atrás. Y bueno, vamos a seguir, pues. Así que bienvenidos y bienvenides a esta nueva edición del Aire Puro en su versión 671. Aquí estamos con la radio controladora que en un momento escuchará su voz. Estamos aquí saludando a toda la gente, a ponerle bueno nomás, pues, con este solcito que viene empezando, este solsticio de verano que nos anebuena, que nos invita a salir para afuera, a recolectar todo lo que se ha sembrado, que desde ahí podemos considerar muchas cosas que vamos sembrando en estos tiempos durante este invierno que fue tan extraño, tan incierto, con tantos temores, pero que a la vez sirvió para reconectarse en muchos sentidos, para mucha gente, muchas comunidades, ha servido, ha sido un tiempo bien de doble filo porque por un lado ha ayudado a algunos procesos, por otro ha truncado también procesos, pero tratamos de quedarnos igual de alguna manera con esas cosas que nos han fortalecido y que ahora están saliendo con fuerza con el verano, pues con todo este solcito, con todo este calor, son tiempos para ir a reconocer lugares, son tiempos para viajar dentro de lo posible, no están negando esa posibilidad, pero invitamos a la rebeldía siempre ya que nos movamos porque el verano, el solsticio de verano históricamente y ancestralmente ha sido tiempo para iniciar viajes, pues, para ir a conocer lugares, para ir a buscar cosechas de otros lugares, para hacer trueque. Así que la invitación siempre a eso, pues, a recordar nuestra ancestralidad y a ponerle rebeldía a todos nuestros procesos. Esa. Bueno, y en este Aire Puro les vamos a traer un par de contactos. Uno con Jorge Abarca, que va a ser más rato, cerca de la una. Esto es del cuarto encuentro de la Red Plurinacional de Humedales de Chile y que también a la vez es el primer encuentro latinoamericano de esta red de humedales. Esto se desarrolló del 18 al 20 de diciembre ahí en Arica. Así que vamos a hablar ahí con uno de las personas que organizaron la situación. Por otra parte, también vamos a tener un contacto con Rubén Vergara, que es un compañero de ahí de El Palomar. Es parte de una organización juvenil que se levanta ahí en el territorio, en Panquehue y otras partes, en donde lo que ocurrió fue que uno de los canales de regadío que es de los monocultivos de palto, se desbordó. Imagínense, estamos hablando de zonas de sequía, ¿no? Zonas de emergencia hídrica. Y se desbordó y dejó todo un pequeño alud en el pueblo, una inundación bastante importante. Y le vamos a preguntar qué es lo que pasó, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los dueños de los paltos? Yo creo que es importante ver el modus operandi, voy a decir yo, de estas personas, para que las problemáticas, los conflictos no crezcan y no se busquen más los culpables. Ahí conversamos un poquito con Rubén y lo vamos a llamar en un ratito más para que nos cuente él de primera persona, ¿no? Cuáles son las perspectivas, cuál es la interpretación que tienen de lo hecho y, por supuesto, para conocer más ese lugar de ahí de la Aconcagua. Así que así va a estar el aire puro, en parte, digamos, porque gracias a René, también nuestro compañero a quien le mandamos saluditos, también tenemos otros audios por ahí que nos envió. Así que vamos a estar escuchando algunas cosas. Más algunas informaciones que vayan saliendo por ahí. Sí, de hecho hay una noticia, a mí parece grave, que unos chilenos atacan a un abuelito mapuche y yo me pregunto, porque como no veo tele, pero no lo vi en ninguno de los titulares de los diarios, atacar a un abuelo de no me acuerdo cuántos años, pero muchos años, no es noticia para ellos, po, a la hora que es una persona, un chileno, un blanco, un ¿cómo decirlo?, un colono, una persona de plata, salen todos los medios de que eso ocurrió, que una turba lo atacó. Así que nada, pues, en estos tiempos en que los militares, los pacos, le están pasando armas a narcotraficantes o a personas que pueden ser ellos mismos para que generen balacera en distintos territorios para crear la sensación de inseguridad, nada más que invitarle a toda la gente a tomar la seguridad por nuestras manos. Pues. Hay otros territorios que se han liberado de la policía. Eso puede ser un ejemplo a largo plazo que podemos seguir. Nosotros podemos tomar los caminos de la autodefensa. Así que aguante, gente, y ojalá que las personas que están en la legalidad, en los términos, ¿cómo se dice?, los abogados, en los leguleyos, que se encuentren todos los culpables de lo que está ocurriendo ahí dentro de los pacos. Y, por supuesto, cárcel para Piñera, libertad para los presos y las presas políticas, libertad para las compañeras, las cinco de ahí de la toma de la fiscalía, maldita fiscalía que por una astilla y por unas sillas que están rotas por los mismos pacos, están tratando de meter en cana a las compañeras por 3 años, mientras que a un asesino, violador, torturador como Víctor Pulgar y sus cómplices seguramente le están tratando de dilatar lo más posible el juicio para que él no tenga tanta pena carcelaria. Así que aguante a todas las cabras, cabros, cabres que siguen en la lucha, a quienes la están pasando mal, todo nuestro apañe. A la gente que está en las ollas comunes también, nuestro apañe. A toda la gente, las redes de solidaridad y todas las redes que se han ido formando, todo el aguante, le agradecemos como siempre toda la labor que hacen, todas las acciones, y que siga la lucha, la rebeldía, el desorden para la transformación y para la deconstrucción. Y por eso vamos a escuchar una canción de Mafalda que se llama Deconstrucción. A propósito de eso, pues es la invitación que nos vayamos deconstruyendo todas estas cosas que se nos han ido imponiendo a través de la historia y del poder y el fascismo que siempre se quiere meter en nuestra cultura como humanidad, y vamos construyendo estas cosas nuevas, pues desde el amor, desde un buen vivir, desde un antipatriarcado, un anticolonialismo, un antiextractivismo, vamos construyéndonos esas otras formas de hacer y pensar. Era una casa olvidada que alguien abandonó, pero ahora hay vida, el futuro, espacio nuevo que se liberó. Primero entiende esto, ellas no te están obligando, te están mostrando un mundo nuevo, te muestran sobre el especismo y la fe de cultivar tú mismo. Hablan sobre el veganismo y la barbarie de la superproducción, el sufrimiento animal que se comete en las granjas de ganado. De tu control me quito el lastre, vuelvo a empezar y acepto que soy un desastre. We need up. La autogestión nos brinda oportunidades para las gentes y lugares. Un desahucio, una casa ocupada.

Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Y desde otro portal, en este Aire Puro 671, desde otro portal vinculado a organizaciones socioambientales, en este caso desde la Fundación Terram, obtenemos esta noticia que es la negativa de Piñera a firmar Escazú y la oficina GPS del gobierno es lo peor del año en los balances de ONGs ambientalistas. La Fundación Terram y Chile Sustentable entregaron sus balances 2020 con los hitos del año en materia ambiental. En Terram identificaron hitos positivos para el resguardo del medio ambiente, como fueron el cierre definitivo de Pascualama y la promulgación de la ley de humedales urbanos, entre otros. La negativa, por otro lado, la negativa del gobierno de Sebastián Piñera a firmar el acuerdo de Escazú y el manejo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS, figuran entre lo peor del año en materia medioambiental, de acuerdo a los balances 2020 entregados por estas dos organizaciones del sector. En septiembre pasado, el gobierno, a través de sus ministros de Relaciones Exteriores, Andrés Alamant, y de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, oficializó su negativa a suscribir Escazú, el primer pacto medioambiental de la región, bajo el argumento de que, comillas, expone Chile a controversias internacionales. El tratado ha sido suscrito por 24 países de América Latina y el Caribe en un ejercicio de fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación, el desarrollo sostenible en la región y el resguardo de los defensores ambientales. Por otro lado, la polémica oficina GPS. Pero este no es el único llamado de atención al gobierno en materia ambiental. El documento de Terram también pone el foco que, en materia legislativa, el gobierno mantuvo su convicción por impulsar una agenda en pro de la inversión, pretendiendo flexibilizar los estándares ambientales en el momento más crítico de la pandemia, pero sin los resultados esperados, pues se encontró con el rechazo del Congreso a la idea de dotar de fuerza vinculante a las respuestas del SEA ante las consultas de pertinencia, manteniendo en la Superintendencia de Medio Ambiente la facultad de revisar dichos informes. Con convenio de transferencias de recursos entre empresas de menor tamaño y la oficina GPS, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que traspasó hasta 92 millones de pesos al Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina. Así, ejerce una influencia ilegítima, tomando como ejemplos acciones específicas para facilitar la aprobación de la expansión de los bronces de Angloamérica. Así que ahí tenemos dos de las peores cosas que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera en los temas medioambientales: no firmar Escazú y, por otro lado, tener esta oficina de proyectos sustentables que claramente están articulados. Lo que busca es facilitar, a través de la flexibilización máxima de las materias socioambientales, facilitar una recuperación económica después de la pandemia a través del extractivismo y a través de esto que significa pan para hoy y hambre para mañana. Pues entendemos que por ahí no va el desarrollo que debiéramos pensar. Debiéramos considerar otros elementos mucho más importantes que están en consideración hoy, más aún considerando las conflictividades socioambientales que hay. Estamos en el contexto de pandemia, pero no olvidemos que el cambio climático está pegando fuerte también, y junto con ello las altas desigualdades y la precariedad de la vida, que está desnudando también el modelo capitalista para hacerse cargo de esta pandemia mundial que en Chile lleva más de 21.000 personas fallecidas. Esto lo sacamos desde terram.cl y les invitamos a leer entonces la negativa del Piñera a firmar Escazú y la oficina GPS del gobierno, lo peor del año en los balances de las ONGs socioambientales. Ahí ustedes pueden ver la noticia y también acercarse en otras materias relevantes que están ocurriendo. Esto es Aire Puro número 671. Llueve y no es agua. transgénicos en la piel, de la cabeza hasta los pies. La tierra grita para, la tierra grita Monsanto fuera de nuestra ciudad. No separar la destrucción de mi planeta, el calor que nos asfixia, lo quema todo, el agua sube desde los polos. No quiero ver más tierra muerta, su semilla infecta, solo brota una vez. El CO2 lo quema todo, así como el consumo a su fiel comprador. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer y no colaborar. ¡Mámalo, mámalo! La descendencia es su comida basura. Te quieren presa a su estilo de vida yo. El desafío con ritualismo conmigo. Su apariencia asesina yo. Vaya asesina, a ti te duele la cabeza. Tómate algo para la tristeza que te genera no llegar a la meta. De sus cupos perfectos de vida plena. Te estoy constipado, no está la lepra. Todo lo controla la farmacéutica. El gobierno que le gusta en su favor. Son gigantes y luchan por el control. Deja de fumar hierba, que eso es de drogata. Dame un antidepresivo, que tengo la tensión baja. La raja, y con una rayita te mata rata tú. El tapiz que te plata, pegado en tu corbata. Todo bien porque la consumes y no la pasas. Mano, mano, oh, ah, mano, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Bebiendo agua negra que viene del lago, el frágil mató toda vida ya. No, no se separar la destrucción de mi planeta y valor. Menos asfixia, lo que mataron. El agua sube desde los colores. No, no quiero ver la tierra muerta. Si se me infecta, solo trato una vez. El CO2, lo que mataron. Así como el consumo a su fiel comprador. Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo quiero un poco de aire. Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo quiero un poco de aire. Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo quiero un poco de aire, un poco de aire. Contaminado, ando ya sonarizado. Destinos controlados, conocidos del mercado. Contaminado, ando ya siempre informado. La terrorismo y la constitución realizado. No, no sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer y no colaborar. No sé por qué. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios.

Desintoxicar la mente para después limpiar la zona. Horas en esta espera eterna en una sala infernal. Entró sobre la camilla la justicia en coma, baleada por la represión brutal. En estas noches de hospital el recuerdo fantasmal se asoma. Nada mejora, recorriendo el pasillo de un lugar donde los cantos son los llantos de los niños y los quejidos los ancianos. Fiebre y delirio, a falta de tanto insumo sobran los enfermos y heridos. El auge no respalda, Fonasa no responde. A los pobres que se alzan, se asfixian y confort. Envenenados con mentiras, muerte no cicatrizan, los ojos no crecen y la memoria grita. En la calle, la luz urgente. La memoria grita. Urgente en la calle, la lucha. El cáncer es el sistema, el cáncer para la vida es la muerte. Cáncer son terribles contra nuestros ojos perdidos en la lucha. El cáncer es el sistema, el cáncer para la vida es la muerte. Hacerle una terapia a esta política agresiva, tragarse la crítica con kombucha sanativa, fortalecer la mente, reconstruir el cora, desintoxicar la sangre para después limpiar mi zona. Fome en esta espera eterna, en esta pieza infernal, entró sobre la camilla la rutina en coma, vacuna por el pánico social. En estas noches lo que queda, el recuerdo fantasmal se asoma por la ventana, hace una pared plana que te aprisiona, y el baño al final del pasillo, ocupado por otra persona vomitando. ¿Dónde son? En la calle, la luz urgente. Debe extirpar el tumor del temor en la gente y la rabia. Una hemorragia en el presente, el dolor, la mutilación y el fuego. Un pueblo que despertó y quieren dejarlo ciego. Y ahora en cuarentena, porque rompió las cadenas sin miedo. Es la muerte, es la vida, es ahora. Medicina occidental en conjunto con la psiquiatría se ha encargado de encontrarle a todo una patología. Sienten miedo, creen que tienen fobia. Sienten pena, dirán que tienen depresión. Tienen sospecha o sufren de personalidad con trastornos paranoicos. Para todos hay una pastillita esperando en tu farmacia y se tiene una vacuna. A no caer en la psicosis, en la paranoia, a no subestimar el poder de la mente que te puede jugar en contra, aquí somos todos sobrevivientes. El aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque por radiomanque.org desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue desde Coyhaique en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo. El desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radiocurruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina,

tierra, mi energía se renueva, de adentro hacia afuera. Y como concentro mi centro, avanzo bien rápido, lento, recibo la historia y siento su vuelo. Estoy en la cancha, sintiendo el acierto, el daño y la magia que avanza y te sana, fluyendo hacia el agua, todo se destraba, impulso mi garra, siento la emoción, despierto el deseo, en el equipo y el flow. Voy nutriendo mi tierra, con amor se regenera, voy conectando con la nueva era, alineando el vuelo, entrega el misterio, segura mi fuego. Ya sé cuál mi prioridad, mi esencia y mi libertad. Sé cuál mi prioridad, mi fuerza, mi autenticidad. A veces capaz de escuchar al contar claridad, claridad volando mi piel. A veces capaz de escuchar al contar claridad, claridad. Fuerza vital, maestra corporal, que tú tienes la voz para gritar. Bebe a tu luz, con voz de placer, siente la piel, bebe, repara, repara, intención sagrada, guía. Podría buscar mi norte, pero yo prefiero el sur. La vida es infinita, nunca se acaba el sur. A veces me pregunto si la casa es nuestro hogar, o si el hogar se encuentra afuera donde uno está. Vengas de donde vengas, en tu interior está la fuerza. Soy, somos una, tú en mí, yo en ti, bailándole a la luna. Naturaleza está dentro del interior, como adentro y afuera, conectemos con amor. La simbiosis, mana mía, mi religión, con el rezo que es sagrado, vamos pulsando unión. A veces capaz espuma la ira, al cantar suavidad, claridad volando fluye. A veces capaz espuma la ira, al cantar suavidad, claridad volando fluye. Medicina ancestral, canto elevar, mi conciencia despertar, ya, y las ancestras sanarán. Todo lo que siento, lo muestro al cuerpo y comienza a despertar. Mis amigas me abrazan, empezamos a sanar, rebotando las cosas, nace libertad. Tu alma creativa va sanando tus heridas de forma intuitiva, que brilla cuando ríes, baila, canta, vibra. Se libra y equilibra. Sale lo malo y me transformo. El ritmo se comparte con la niña con pongo. Ahí está, siente la, abre la puerta. Esto es puro y te llega a fondo. Ella. En mí crece la comprensión. En mí vuelve la claridad. En mí busco flexibilidad. Y en mí florece la empatía. En mí ilumina la compasión. En mí brota la paciencia. En mí vive el disfrute, en mí todo se calma, en mí. Ya, y seguimos en el camino. Y en este aire puro 671, dentro de las noticias, en este caso es como dentro de las invitaciones, les recomendamos entrar a www.olca.cl. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar el ecoglosario constituyente, cuadernillo de trabajo territorial. El ecoglosario es un instrumento para la discusión territorial en torno a la constituyente. Se trata de un glosario de términos que busca, sin dar definiciones acabadas, introducirnos en aquellas iniciativas desarrolladas desde los territorios por la sociedad civil que permiten posicionar nuevos horizontes post-extractivistas en el marco del actual debate constituyente que se vive en el país. Para estructurar esta información, el ecoglosario consta de 5 ejes temáticos que esperamos se transformen en materias a ser reguladas por el poder constituyente en el necesario ejercicio de refundar el sistema institucional chileno, con el fin de que podamos vivir y dejar vivir a través de una constitución ecológica, feminista y plurinacional, cada eje comienza con la necesaria introducción formativa acerca de lo que contempla la vigente constitución, que, como sabemos, fue impuesta el 11 de septiembre del año 1980 por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet Ugarte, a través de un plebiscito que se realizó de forma poco democrática y transparente. Entre los cinco ejes del ecoglosario se ubican las dos grandes materias que regulan las constituciones del mundo, esto es, la organización principal del Estado y la garantía de derechos fundamentales. En este sentido, subdividimos la primera de estas materias en organización política y organización territorial del Estado, para permitir un análisis más acabado de las temáticas territoriales. Asimismo, nos tomamos la libertad de agregar dos ejes más que nos parecen fundamentales para el debate ecoconstituyente. En primer lugar, la regulación de los elementos naturales, que constituye un tema de derecho ambiental constitucional indispensable por la estrecha vinculación que existe entre la efectiva protección de la naturaleza y la titularidad gestión de los elementos que la conforman. En segundo lugar, la estructura económica interna, la cual nos permite identificar los elementos constitucionales que sostienen nuestro actual modelo económico capitalista y extractivista, con la intención de buscar salidas y alternativas. En definitiva, es insostenible seguir desligando el debate económico de las preocupaciones ambientales. Finalmente, en cuanto a los actuales principios constitucionales, optamos por ir desarrollándolos en los distintos ejes mencionados según la temática que se involucra. Como equipo OLCA, esperamos que este trabajo pueda colaborar al necesario fortalecimiento de los debates y procesos educativos territoriales y socioambientales constituyentes, más aún en este escenario tan adverso de crisis ecológica, sanitaria, económica y social que estamos atravesando. Usted entra a olca.cl y puede obtener este ecoglosario constituyente, cuadernillo de trabajo territorial, de repente un documento que puede ser interesante para pensar el año 2021 y todo lo que se venga para adelante, no solo en relación a una nueva constitución, sino que también en lo que ya se puede estar ejecutando en los territorios para regular una mayor armonía entre las sociedades humanas y los ecosistemas que habitamos. Invitamos entonces a leer el ecoglosario constituyente en la página olca.cl y a descargar el cuadernillo de trabajo territorial para seguir debatiendo y discutiendo las alternativas al desarrollo, que como dice acá el ecoglosario, debiera ser ecologista, feminista y plurinacional. Abaqui. A continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Entonces entramos a nuestra última etapa de este Aire Puro 671. Noticias varias y al final le vamos a proponer unos títulos de libro también para leer. El Ciudadano, en donde ahí hay un amiguito que participa, que aporta, nos avisa, ¿no? El día 23 de diciembre, el titular de que se denuncia cobarde ataque a dos adultos mayores mapuche en Arauco. Identificaron a varios de los agresores. Hija señaló que la turba llegó liderada por Waldo Palma Ramírez, comillas, la misma persona que en 1984 usurpó las tierras de mi padre con ayuda de militares y policías. Don Rosamel Díaz Vilo, un adulto mayor de más de 70 años, volvió a tomar posesión de sus tierras en la comuna de Arauco tras ser expulsado el año 1984 durante la dictadura cívico-militar. Desde hace décadas soñaba con volver al lugar donde nació y decidió hace poco tiempo armar una casa en la tierra de sus padres y antepasados en el sector de Yani Quidico. Sin embargo, el 20 de diciembre pasado llegó una turba a atacar a Rosamel Díaz y su familia. Cecilia Díaz, hija del afectado, explicó a Resumen que la turba llegó liderada por Waldo Palma Ramírez, la misma persona que en 1984 usurpó las tierras de mi padre con ayuda de militares y policías. La entrevista además asegura que su familia tiene documentación que acredita que las tierras fueron usurpadas ilegalmente después del golpe de Estado de 1973. Asimismo, cabe señalar que en el sector de Yani, en Arauco, existen otras comunidades que hoy están en proceso de recuperación de tierras luego de ser usurpadas durante la dictadura. Una sobrina de Rosamel Díaz comentó que, comillas, nosotros con mi familia fuimos a la reunión para seguir avanzando en la recuperación de tierras y ya nos retirábamos cuando a eso de las 15.45 horas nos llaman para decirnos que le estaban pegando y quemando la casa a mi tío Rosamel de 78 años de edad y su esposa Gladys de 68 años de edad. Efectivamente, cuando llegamos había 30 camionetas fuera del terreno. Agrega a Cecilia que las personas llegaron amenazando e insultando, golpearon a mi padre, que es un adulto mayor, quebraron los vidrios de nuestra casa y agredieron a nuestra familia, incluyendo a mujeres embarazadas que estaban en el lugar, además de niños menores de edad. La familia agredida registró lo sucedido por medio de fotos y videos en donde se pueden ver a los agresores. Además, la billetera con los documentos de identidad de Waldo Palma Ramírez fueron encontrados en el lugar, demostrándose la participación de este individuo en los violentos acontecimientos. Tras golpear a los adultos mayores y a quienes intentaron defenderlos, llegaron familiares de los agredidos para socorrer y enfrentar a las agresiones. Ante esto, la turba tuvo que retroceder y replegarse. Eso. La sobrina del afectado relató que a mi tío le estaban quemando sus cosas y en ese momento nos pusimos a defender a muerte a nuestra familia y a nuestra tierra, logrando echarlos y salvar la recuperación. En el tumulto contrario, reconocimos a varios vecinos de Quidico. Andaba el presidente de la Junta de Vecinos, Martín Sáez, junto a Enrique Valdebenito, Omar Valdebenito, Carlos Valdebenito, Adán Mendoza, entre varios más. La familia destaca que la violencia y amenazas de Waldo Palma han sido reiteradas en el tiempo. Y después de la agresión dejaron constancia en Carabineros y están solicitando una medida cautelar de alejamiento en contra de Waldo Palma Ramírez. Esta noticia, si hubiese sido al revés, hubiese sido tremendamente mediatizada por los medios hegemónicos. Pero como le trataron de quemar la casa a un mapuche, abuelo, y a su señora, a su pareja, en una recuperación, no lo es. Así que invitamos a toda la gente a replicar esta noticia por todos los medios. Sí, otra de las noticias que compartimos a través del noticiario El Resumen, Maricunga, el Salar más austral de Chile, amenazado por la minería del litio. El litio, denominado el oro blanco del siglo XXI, es un mineral cada vez más cotizado en el mundo. Chile cuenta con una de las reservas más grandes del planeta, lo que tiene empresas nacionales e internacionales esperando explorar el mineral. El salar de Maricunga podría transformarse en el segundo salar en ser explotado del país después del salar de Atacama. El salar de Maricunga es un ecosistema ubicado en la región de Atacama, en la zona cordillerana del territorio. Está ubicado en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, que fue creado para proteger la flora y fauna de este ecosistema alto andino. Además, cuenta con el imponente Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo, con 6.879 metros sobre el nivel del mar. Maricunga hoy está en la mira del empresario chileno Francisco Javier Errázuriz Ovalle, quien es hijo homónimo del ex senador y candidato a la presidencia conocido como Fafra, vinculado a una serie de escándalos, entre los que se encuentra el ser investigado por delitos de secuestro y agresión, trata de personas en condiciones similares a la esclavitud, además de ser condenado por daño ambiental de una de las empresas mineras. Francisco Javier Errázuriz es socio de la empresa taiwanesa Simbalik Group, con quien busca explorar el salar de Maricunga. Pero estos no son los únicos actores interesados en el salar, ya que Codelco obtuvo recientemente aprobación ambiental para explorar litio en el salar de Maricunga. Otra empresa involucrada es Minera Salar Blanco, donde participan la australiana Lithium Power, el empresario chileno Martín Borda y el canadiense Berlin. Lithium. Teniendo este último proyecto aprobado su evaluación de impacto ambiental. Estas iniciativas empresariales significan el ingreso de un nuevo actor al restringidísimo mercado del litio en Chile, que está prácticamente en su totalidad controlado por Sokimich y Alberle Corporation. La primera propiedad del yerno de Pinochet, Julio Ponce Leroux, y la segunda propiedad de la China Tianqi. En este sentido, Maricunga es el salar más austral de Chile y cumple una función hidrológica, teniendo un valor ecosistémico, pero además social, ya que comunidades Colla han cuestionado el impacto del proyecto minero del litio al potenciar la escasez hídrica que ya sufre el territorio altoandino, además de ser excluida del proceso de consulta indígena, considerando que los salares se encuentran alojados en cuencas que abastecen de agua a diversas comunidades. Los planes para su explotación, enmarcado en una política de gobierno por reactivar la economía a través de la intensificación de la exploración de bienes comunes, sigue teniendo riesgos socioambientales, privilegiando el enriquecimiento de unos pocos grupos económicos millonarios en desmedro de comunidades y ecosistemas. Brígida la situación ahí en el norte con los salares y con el tema del litio, pues como tan pocos grupos económicos quieren robarse y adueñarse de estos lugares que son tan hermosos y que son tan importantes ecosistémicamente hablando. Sí, está brígido ahí, harto ojo en el litio. Vamos a hacer en algún momento un especial del litio. Es importante que nos pongamos más encima. Las personas que salen nombradas son directamente mafiosos. Aprovecho de decir que ahí en el resumen hay una nota de los 113 años de la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique, y también de que hay otro montaje de los pacos que dispararon a un joven en la cabeza y lo hicieron pasar como intento de asalto. Ya son notas que hay que leer. Eso, y como titulares igual para quien les interese meterse a leerlos en La Izquierda Diario, titula el neoextractivismo de la minería a la Patagonia. ¿Qué hay detrás de la familia Luxin y los ventisqueros del campo de hielo sur? Hay un territorio de la región de Aysén que Paola Luxin Fonbona solicita una concesión para poder hacer expediciones mineras, así que harto ojo ahí, se quieren meter por todos lados con la minería, además que con esta idea de que la minería es el sueldo de Chile, y cómo todo lo legal está totalmente abierto para que estas pocas familias se adueñen y hagan negocios transnacionales con estos territorios que son tan hermosos, que tienen tanto valor ecosistémico y que solo los quieren destruir. Sí, en otra de las que invitamos a leer, en Ladera Sur, titulan: voló sin parar desde Chiloé a Kansas durante 6 días, el sorprendente viaje de un zarapito que nos recuerda la relevancia de los humedales, a propósito de lo que hoy día estábamos hablando. ¿Más noticias o...? ¿Sí? ¿Cuál más? Ah, esta, bueno, tú lo habías dicho. Esta sí, de Algarrobo al Día, un periódico local de Algarrobo. El Ministerio de Medio Ambiente: ¿se demora o se niega a ampliar el santuario de la naturaleza de Tunquén? Hay un lugar que está protegido, un pedacito, ¿no?, de Tunquén, de esta costa tan bonita y tan poco intervenida hace poco tiempo atrás. Un pedacito está declarado santuario de la naturaleza, pero al lado del santuario de la naturaleza se sigue construyendo, se sigue arrasando con los áridos, y las comunidades organizadas de ese territorio lo que buscan es que haya una mayor protección del lugar, que no se toque ahí todo ese territorio. Bueno, y ahí entonces en Algarrobo al Día se pueden encontrar esta y otras noticias a propósito de todas las intervenciones que se quieren hacer en el litoral de San Antonio. Oye, y otra noticia que igual resuena: diciembre de 19, Alto Maipo modifica acuerdo con Agua Andina y la autoriza a conectar sus instalaciones al proyecto eléctrico. Entonces, bueno, algo que se dijo antes, Alto Maipo con Agua Andina, sin duda que tenían un plan más futuro de lo que se pensaba. Lea esta noticia en noticia24chile.com. La noticia ahí no es tan crítica, pero sin duda ahí hay por lo menos la información. Otros titulares, compas. Se me anduvieron perdiendo, pero bueno, ya estamos entonces, po, ¿ya? Yo quería decirles, compas, de que les invito a leer algunos libros que me parece que son relevantes en esta altura, del Iván Illich, léanse Némesis Médica o La Expropiación de la Salud, un excelente libro ahí de Iván Illich que está muy bueno. También de Marcia Ángel, La Verdad Acerca de la Industria Farmacéutica, Cómo Nos Engaña y Qué Hacer al Respecto, y otro que me lo estoy leyendo ahora que me parece muy bueno, que se llama Vernon Subutex, tomo 1, de Virginie Despentes, que es una capa, que invito mucho a leerle cualquiera de los libros de ella. Así que eso, pues, compas, un abrazo, humedales, el palomar que los monocultivos de palta tienen mucha agua, tanto que desmoronan sus canales de tanto caudal que tienen. Las noticias que mandó nuestro compañero René Terram, el ecoglosario ahí de Olca. Así que eso, pues, más o menos lo que resume este aire puro. Eso sí, nos vamos con una última cancioncita. Le mandamos mucho cariño a toda la gente. El llamado también a quien no haga celebraciones de Año Nuevo, un Año Nuevo que se ha impuesto históricamente, que no es un Año Nuevo, no significa nada. A lo mucho estaba bonito hacer alguna ceremonia por el solsticio de verano, que eso sí nos demuestra que estamos en una mitad de año, que estamos en tiempos de cosecha y de salir, ¿no? Como el solcito, como tirar para arriba. Pero aquí es otro tiempo en el que se celebra el nuevo ciclo, y además que las formas de celebrar el Año Nuevo son a través de distorsiones de carrete y de fuegos artificiales que dañan mucho a los perritos. De hecho, hay una noticia de que en Navidad una perrita se murió por un paro cardíaco por los fuegos artificiales, porque ahora que no se hacen fuegos artificiales masivos en las ciudades, están haciendo cada uno en sus casas y eso genera mucho ruido en todos lados, y eso afecta mucho, mucho a los lugares de nidificación de aves, que son tiempos de nidificaciones, a las aves que están en los humedales. Entonces, harto ojo, harta conciencia, por favor, genera mucha basura, es peligroso, no es necesario, no es para nada necesario. Descoloniza el carrete. Eso, eso. Así que bueno, nos vamos entonces en este aire puro 671. Vamos a escuchar Guayabo de La Perla, una cancioncita ahí desde las tradiciones afrocolombianas. Y nos escuchamos la próxima semanita. Aguante, lucha, rebeldía, libertad a los presos políticos y justicia por todas aquellas que han sido asesinadas y violentadas. La comadre, venga, se une, que usted no está sola. Mafias de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todo su veneno, nosotras el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca. La semilla privada, la comida envenenada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué pasa?